Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, por supuesto, en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás y como siempre es un placer estar cada sábado aquí con vosotros escuchando, como decimos nosotros, el feo y del bueno. Y además estoy acompañado de todo un crack, como es aquí mi compañero Ángel Ramiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por lo de crack, aunque no hay para tanto. Sí, me sí. Y a un auténtico maestro de los controles, como es Roberto Zanón. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Luis. Estamos el equipo al completo, ¿eh? Sí, sí, como la estrella de la muerte, a pleno rendimiento. Totalmente. Bien, presentando un poquito en el tema que nos ocupa hoy, os diré que en este programa pues vamos a tocar, estará dedicado, de cierto modo, a un tipo de música un tanto especial, pero que tiene un gran reconocimiento en el mundo del cine. Pues ha sido utilizada en un sinfín de películas y por un gran número de cineastas, directores. Hablamos de la música atmosférica o música de ambiente, en la cual el sonido y las armonías son mucho más importantes que la melodía o las propias notas en sí. Ya verás cómo este concepto va a quedar claro a lo largo del programa. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer varios tipos de atmósferas que ayudarán a hacer un repaso de lo que es este mundo de las atmósferas. Y nos ayudará a aclarar, como he dicho, dicho concepto, y que además, pues como no, os ayudará y os amenizarán poniendo bandas sonoras a vuestros quehaceres, que por cierto en este sábado soleado primaveral pues serán varias y dispares. Yo ya he visto la terracita de Rocky Gin abierta y gente tomando allí unas cervecitas. No sería una mala elección, ¿no, chicos? No sería mala idea. No, además en muchas más terracitas también está la gente ahí. Y también hace un tiempo perfecto para darte un paseo, ¿eh? Sí, eso sí, sí, con tu Walkman, tu iPod, tu lo que sea, sí, escuchando El Bueno, el Feo y el Malo. Por supuesto, ya estoy surcando esos caminos que hay en Buñol, escuchando buena música como la que vamos a ofrecer hoy. Me da una caminata esta mañana. ¿Sí? Sí. Pues mira, pues tira las piernas un poco. Estamos dando varias opciones, ¿no? O simplemente si estás en tu casita ahí escuchando la radio, pues aquí vamos a estar nosotros con las atmósferas. Pero antes de empezar con las atmósferas, como siempre hace Roberto, se informará de las diferentes formas que tenemos de estar en contacto, ¿verdad, Roberto? Pues sí, siempre nos gusta recibir vuestros comentarios, ¿eh? Y para ello tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y la forma más directa, 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol, que como sabéis está a vuestra disposición. Correcto, podéis llamar cuando queráis, podéis llamar para hablar sobre el tema que nos ocupa, para pedirnos algunas piezas que serán atendidas, como siempre decimos, cuando llegue el momento. En fin, pues en esta atmósfera tan propicia estamos los tres, un día soleado, precioso, solo nos queda una cosita, subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario de contenidos. Vamos con él, Ángel. Bueno, pues la música ambiental, la música atmosférica. Aquí siempre hemos puesto mucha música de jazz, hemos puesto música pop, hemos puesto música sinfónica también, música minimalista. Y la música minimalista pues se aproxima un poco, ¿no? Y bueno, también hemos puesto música electrónica. La música atmosférica puede ser electrónica, puede no serlo, es de muchas clases, ¿no? Lo veremos a lo largo del programa porque tenemos de todo. Tenemos, para empezar, músicos atmosféricos por sí mismos, ¿no? O sea, tenemos a los creadores un poquito de, sí, de tenemos este a músicos que no necesariamente componen bandas sonoras, pero que se las ha llamado para hacer bandas sonoras. Y bueno, bastante reconocidos aparte de las bandas sonoras. Luego también tenemos a otros compositores de bandas sonoras, habituales de bandas sonoras, que no suelen tener un estilo atmosférico, pero que en alguna película pues han empleado este estilo. Hay unos cuantos. Y luego tenemos otros compositores, estos sí ya son los que son reconocidos por ser compositores de bandas sonoras y compositores de música atmosférica. Estos también los repasaremos con detenimiento, ¿no? Hay de todo. Pues nada, entre los primeros están pues Vangelis, Maurice Jarre, por ejemplo. Entre los segundos pues está, por ejemplo, pues James Horner. Y entre los terceros pues está Gustavo Santaolalla, A.R. Rahman, también Thomas Newman, Cliff Martínez, en fin. De todos estos vamos a ver con detenimiento diferentes estilos. Y aparte de aquellos compositores seminuevos o que hayamos hablado poco de ellos, igual contamos algo de sus vidas. Sí, aquí pueden tener su hueco, sí. Sí. Pues y perfecto. sí. También tendremos noticias y recomendaciones a mitad del programa. Uh-huh. Hablaremos un poquito de los Goyas, los Oscar que están ahí. Los Oscar que ya llegan. Sí. Y acabaremos pues con una canción muy bonita, muy atmosférica también, que seguro que le guste mucho a la gente. Pues nada, atmósferas aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Por lo tanto, pues vamos a meternos en harina, ¿no, Ángel? Vamos a meternos en la atmósfera. Vamos. Pues ahí teníamos una primera atmósfera de, digamos, el rey de las atmósferas, ¿no? Sí. Esto era de Brian Eno, o Brian Eno, creo que se pronuncia. Bueno, no lo sé. Su nombre completo es Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno. No, mejor Eno. Joder. Fue compositor de Roxy Music, uh-huh. Y hizo también, pues alguna vez lo llamaron para bandas sonoras, como por ejemplo esta, que es de Dune. Dune, dirigida por David Lynch. David Lynch. Aunque la mayoría de la música de Dune es de Toto, uh-huh. Inspirada por Shostakovich, uh-huh. También sí, hay que decirlo. Hemos visto ahí sí. Parecidos sorprendentes. Sí, pero también llamó David Lynch a Brian Eno para que compusiera un tema, uh-huh. ¿No? Y bueno, aparte de Vinicius, también llamado a Badalamenti, también muy atmosférico, uh-huh. Pero estamos hablando de la atmósfera y creo que la gente ya al oír esto se ha hecho una idea de lo que es, pero una definición más exacta, más completa. Claro, más... si ahora yo te dijera técnicamente que es una atmósfera, que... no pasa nada, tengo la solución. Vamos a coger el diccionario. Ahí está el diccionario. Nuestro diccionario que siempre nos ayuda tanto. Algún día lo vamos a tener que editar. Pero luego, venga, ilústrame a mí, a Roberto y a la audiencia. ¿Qué es una atmósfera, Ángel? Pues es un género musical, uh-huh. En el cual el sonido es más importante que las notas, uh-huh. O que la melodía. Uh-huh. Cuando hablamos del sonido nos referimos a muchas cosas. Nos referimos a los acordes, uh-huh. Tal o cual acorde, uh-huh. A los ritmos, tal o cual ritmo, a los contrastes, uh-huh. Pero la melodía, digamos, que está en un último lugar. De lo que se trata de crear una especie de... pues, una atmósfera. Una atmósfera, un ambiente, ¿no? Que lo envuelva un poquito todo. Un ambiente, una sensación, uh-huh. General en el oyente. Que es lo que produce. Nada más oír los sonidos ya produce una sensación en el oyente. Y eso es lo que se cuida mucho. Y lo hemos podido ver pues en esta música de Dune. Correcto. Que de hecho le venía muy bien a la película porque, claro, como era una película pues bastante extraña, uh-huh. ¿No? Pues de alguna manera esto aún ayudaba más a esa sensación de extrañamiento. Pues nada, perfecto, haya quedado claro lo que es una atmósfera. Pues sí, hasta aquí nuestra mini sección de... ¡El diccionario! Pues muy bien, aclarado el tema, como sí. Siempre hace Ángel perfectamente, pues vamos a seguir este programa tan, tan atmosférico y nos vamos con el segundo tema. Si el primero ha sido de Dune... No, pues aquí nos vamos a otra gran película, Blade Runner. De ciencia ficción. En la ciencia ficción el ambiente, la música atmosférica suele pegar muy bien. Y en este caso, pues vamos, el gran Vangelis hizo aquí un trabajo excelso. Sí, total, sí, sí. Brutal. Una película de Ridley Scott que cuenta, entre otros, pues con gente de Harrison Ford, ¿no? Sí. Sí, un montón. Daryl Hannah, uh-huh. Roger Howard, Roger que Howard, es el que mejor está de todo, genial, casi. Sí. Uh-huh. Edward James Olmos también, uh-huh. Está por ahí. Sí, sí. Y el hombre de las gafas grandes, que no sé qué actor es. Lleva unas pedazo pantallas. Sí, la verdad es que es una película interesante, ¿no? Y concretamente lo que vamos a escuchar es los títulos de crédito, ¿no? Sí. Cuando empieza la película. Principio de la película, muy atmosférico. Sí. Además, aquí también esta tierra desolada, ¿sí? Oscura, tétrica, agobiante, súper contaminada, uh-huh. Súper poblada. Es algo. Y vamos a escuchar también la voz, que la voz también ha sido utilizada en atmósferas. Sí, sí. Vamos a escuchar esto. Ah, pues ahí teníamos a Gran Vangelis. Vangelis. Ese sonido típico Vangelis, ¿eh? Como podemos apreciar, los dos primeros temas que hemos puesto son un poco futuristas, ¿no? Como Ángel decía fuera del micrófono, que escuchas esto y enseguida lo relacionas con el futuro, ¿no? Sin duda, totalmente. De Vangelis, pues además de esta magnífica banda sonora de Blade Runner, pues uh-huh, está la inolvidable de Carros de Fuego. Que también tiene toquecitos. Sí, sí, uh-huh, muy, muy de su estilo. Y 1492, La Conquista del Paraíso, que también uh-huh, le hemos puesto alguna que otra vez por aquí. Sí, Vangelis es un grande de esto, de las bandas sonoras y de la música en general. Y de las atmósferas. Y de las atmósferas, correcto. Ahora vamos a escuchar otro tipo de atmósfera. El siguiente extracto o corte que os proponemos es de la película Gorilas en la niebla, de Michael Apted, ¿no? Y la música de Maurice Jarre, otro de estos que ha hecho de todo también, ¿no? Es un grande. Grandísimo. Ese hombre que tiene sus tres Oscars y vamos. Ayer, por cierto, ayer sí. ¿Echaron a Doctor Zhivago ayer? No, antes de ayer. One More Time. ¿En la segunda cadena? En la 1. Ah, en la 1. Oye, que la volví a ver. La verdad que la banda sonora es brutal. Buenísima. Es preciosa. Preciosa. La película está bien, fantástica, emotiva, pero la banda sonora, vamos, es grandiosa. En este caso vamos a hablar de otra faceta de Maurice Jarre, como estamos aquí hablando de atmósferas, y encima nos muestra otro tipo de atmósferas, porque la de antes era más futurista, esta es más real, ¿no? Cómo nos va a envolver y nos va a meter lo que es dentro de la selva. Y de la niebla. Y de la niebla ahí, ¿no? Todo muy, muy, muy oscuro, ¿no? Pero que también nos deja escuchar el sonido de los pájaros y tal, y la verdad que es una... Es integrar la música, sí, dentro del escenario, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escucharla y luego a ver si de verdad nos hemos integrado dentro de lo que nos quería contar Maurice Jarre. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a los gorilas, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Pegándose ahí en el pecho. Sí, pues mira, la verdad que es bastante, bastante clara, ¿no? Lo que nos quiere, sí, lo que nos quiere expresar. Nada, hablábamos del tema Magia Negra, ¿no? Música de Morillard, o la película Gorilas de la Niebla, que es la película esta de interpretada por Sigourney Weaver, que hace el papel de Dian Fossey, que es esta zoóloga, ¿no? Que se incrusta entre el mundo de los gorilas, ¿no? Para estudiarlos, ¿no? Sí, hacer un reportaje, sí, para National Geographic, y al final tuvo éxito, ¿no? Y acaba siendo casi uno de ellos, vamos. Casi uno de ellos, tremendo. Sí. Bueno, pues sí, y acaba, bueno, no cuento cómo acaba. Okay, ¿eh? Pero sí que se convierte en una mona más, casi. Casi. Bueno, en fin, parecido a lo que ha hecho, a lo que hizo en su momento también el gran Morricone, sí, en la misión también. La misión, sí. También reflejar la selva con esos sonidos y... Sí. Es que los efectos de sonido siempre le gusta mucho a Morricone también. Sí. Es algo muy aficionado. De hecho, los tiros y los flechazos que ya... Y los latigazos que pegaba ya en la película del oeste, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, eso entra dentro de lo que son las atmósferas, claro. Y nada, pues nos vamos a otro que también, pues, al igual que Maurice Jarre, pues podréis decir, pero este tipo de música generalmente no lo suele hacer, como Jim Horner. Más bien, melodías grandiosas, grandes orquestaciones, pues sí, en este caso sí que utiliza este tipo de música para crear una atmósfera grandiosa en la banda sonora de El Nombre de la Rosa. Sí, opresiva atmósfera, ¿sí? En esta ocasión. Total. Que se adapta como un guante, ¿no? Sí, a ese tenebroso y frío monasterio en el que ocurren esos crímenes y se adapta muy bien, ¿eh? Con estos frailes que dan más mal rollo que yo que sé. Sí, la verdad que sí. Menos son Connery, que siempre es elegante. Le pongas un traje de James Bond, le pongas un saco. Siempre queda bien este hombre, ¿eh? Sí. Menos mal que no tiene pelo. Si tuviera pelo ya no se le podría hablar. Es un crack. Sí. Pues nada, vamos a escuchar este corte de Mind Titel. Bueno, este que son los créditos, el inicio de El Nombre de la Rosa. Llegamos a esa abadía, maldita. Ahí tocaban a Maitines, ¿eh? Sí, ¿no? Daba toda la, de todo el mal rollo del mundo, ¿no? Esa música. Desde luego nos ha trasladado por completo al escenario, ¿eh? Sí. Se ha sentido muy bien Jay Horner. Un Jay Horner jovencísimo, ¿eh? Uh-huh. Porque, vamos, estamos hablando del año 86. O sea, no había hecho prácticamente nada. Había hecho Krull y poco más. Sí. Cierto, y también un joven Jan Jackson Non. Sí. Ya empezaban a colaborar. Por cierto, acabo de comentarles aquí fuera de micrófonos que van a tener una nueva colaboración. De hecho, la han tenido ya en la nueva película de ambos, de Jan Jackson Non y Jane Horner, El Oro Negro, que es una película en la que sale nuestro Antonio Banderas, y que ya he escuchado la banda sonora y es brutal, muy buena. Ya la tendremos ocasión de ponerla aquí. Pues nada, vamos a seguir con este programa dedicado a las atmósferas, y ahora sí que vamos a tocar un poquito una atmósfera un poco más melódica, por así decirlo. Sí que se puede atisbar, sí que se puede intuir una especie de melodía, ¿no? Que es bastante interesante. En este caso, pues nos la trae Craig Armstrong, que también es uno de estos compositores ingleses que tiene cierto éxito y que de vez en cuando pues también toca este tipo de temas. Sí. Pues sí. Vamos a ponerlo. Ponemos, bueno, es El coleccionista de huesos, música, como has dicho, de Craig Armstrong, y la película dirigida por Philip Noyce. Sí, y el tema que vamos a poner es Carrera contra el tiempo. Sintonía de noticias y recomendaciones. Sí, estamos en el Ecuador del programa de hoy, del bueno, el feo y el malo en Radio Buñol. Un impasse en estas atmósferas que hemos puesto hasta la fecha, todavía nos quedan unas cuantas. Sí, después de estos premios Goya que se entregaron la semana pasada, el domingo, donde José Coronado fue coronado. Coronado, sí. Sí, bueno, y al fin, a lo que nosotros nos atañe, que la van a sonar, ninguna sorpresa. No, ninguna sorpresa. Alberto Iglesias, como siempre, pues... Sí, ahí fue uno de los pocos apartados en los que pudo derrotar a la película que acabó llevándose el gato al agua en casi todos los Goya, que fue la de No habrá paz para los malvados, que estaba nominada en banda sonora, pero ganó Alberto Iglesias. Sí, ganó Alberto Iglesias con una banda sonora buenísima. Merecidamente, yo creo que es lo mejor que ha hecho en... últimos años. Para la piel cabito, está, sí. Está un, sí. en resumen, el mejor Alberto Iglesias, sin duda. Sí. Sigue mejorando, ¿hasta dónde va a llegar? Estaba cantado, pues sí, sí, mira. No digo que sea la mejor banda sonora de Alberto Iglesias, pero sí que es el Alberto Iglesias al más alto nivel, vamos. Sí, sí, sin sí. duda. Y bueno, y él mismo cuando recogió el trofeo le dijo, bueno, pff, como habéis dado tantos, ya no sé qué deciros, ¿no? Que tiene 10. 10 Goya, pero claro, como tenemos un grande aquí, es que pff, a no ser de que el cine, la industria española contrate gente de fuera que esté a su altura, pues me parece a mí que va a seguir llevándose 11, 12, 13, 14, 15. Es que nadie le hace sombra. Es que es así, ¿eh? Nadie le hace sombra. Pero lo bueno que es eso, que él mismo dice, pues encuentro motivación aquí y allá y tal, y intenta superarse cada año. Y yo creo que lo consigue, porque también, hablando de lo siguiente que vamos a recomendar, que son los Oscars que van a tener lugar este domingo, sí. Pues tenemos también a Alberto Iglesias allí de... Ahí está el hombre, sí. Sí, sí. Nominado. Y además, él ha elegido ya creo que un sucesor, porque estuve el otro día escuchando una entrevista a Roque Baños, el gran uh-huh. Roque Baños. Sí, sí, sí. Por la radio... Y estaba también es curioso que no estuviera nominado, y es que ha hecho un impas porque ya se lo ha llevado Alberto Iglesias para Estados Unidos, a Roque Baños. Muy bien, es que iba a empezar a trabajar ahí. Sí. Más es que Roque Baños ha ido de la mano, además de Alberto Iglesias, uh-huh. Y es que lo ha introducido ahí. Sí. Además, Roque Baños yo lo veo incluso más versátil. Entenderme, vamos a ver, lo que hace Alberto Iglesias es brutal, ¿vale? Pero siempre lo que hablamos, sonido Alberto Iglesias, en su atmósfera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, en también. Su mundo. Sin embargo, este Roque Baños puede adaptarse más a otro tipo de, sí, de película, más de acción. Es un todoterreno. Sí, es más diferente. Además, en Roque Baños me gusta mucho en su faceta de películas cómicas, sí, él lo hace muy bien, la música lo borda. Sí. Además, de hecho, creo que una de sus películas era la sintonía de los Goya de este año. No la sintonía en sí, pero sí en partes de la velada, por así decirlo, ponían justamente, además es sacando el cuadro, la que solemos poner nosotros aquí, del robo más grande jamás contado. Ah, sí. Sacando el Guernica, le hemos puesto unas veces y sonaba varias veces a lo largo de la gala de los Goya. Pues nada, esperamos que Alberto Iglesias pues tenga suerte, ojalá, pero yo creo que las cosas no van por ahí, ¿no? Bueno. De Artis, ¿es posible que sea la ganadora a la mejor banda sonora? Todos pensamos que va a ser esa. Por arrastre, además, porque se va a llevar unos cuantos. Sí. Pero yo, por ejemplo, recomendando también Caballo de Batalla, la última película de Spielberg. Pues yo recomiendo la película, pero sobre todo la banda sonora. Me pareció exquisita. Ya me gustó muchísimo escuchada, pero claro, luego tienes que ir al cine, tienes que verla, a ver cómo ensambla esa música con las imágenes, y vamos, y la supera, vamos. La supera. Mucho mejor que Tintín, ¿no? ¿En tu opinión? Sí, me gusta más que Tintín. Yo creo, y a la crítica creo que también, lo que son las bandas sonoras. Son las dos muy buenas, pero esta de Caballo de Batalla tiene el toque emotivo que echábamos de menos a lo mejor en Tintín, sí. ¿No? Ese tema de Williams que dices, ¡qué maravilla!, ¿no? Que a lo mejor tema, en Tintín es más tema. Frenético, es más rítmico, sí. Pero no tenía un leitmotiv, no tenía un tema que te llegara, ¿no? Un poquito a la patata, ¿no? Sí. Y no me gustaría también olvidarme de Hugo, uh-huh. A la cual le tengo muchas ganas. La han estrenado este fin de semana, sí. Espero verla pronto. Sí, le tengo muchas ganas por la propia película, por la sinopsis, y como no, por la banda sonora de Howard Shore. La banda sonora está muy bien, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que se podría un llevar... Un gran trabajo. A lo mejor podría arrastrar, ¿eh? Porque no sé, que igual como The Artist ha tenido ya muchas... No, creo que van los tiros más por The Artist, pero bueno. No sé, los The Artist que tengo en que ya ganó el BAFTA también. Ganó todo, Globos de Oro, Globo BAFTA. De Oro. Bueno, de hecho el mejor director no lo ganó el de The Artist. No, así es. Hakanavicius o Hasanavicius, no sé cómo se pronunciará, es francés, pero parece que sea... ¿Será Hasanavicius? Sí, Hasanavicius. ¿No? Ahí. Parece así un jugador de baloncesto. Sí, lituano. Sí, que solo conocemos lituanos que juegan a baloncesto, ¿no? Claro, otro lituano cineasta no... Es lo que tiene. Sí. Y nada, pues nada, y se lo llevó... ¿cómo se llama? Scorsese, ¿no? Sí, por el mundo de Hugo. Veremos a ver. Esa batalla. A ver, lo contaremos el sábado que viene. Si nuestro Alberto da la sorpresa. Correcto. Este y Almodóvar, Alberto... que también está nominado, ¿no? Sí. Está nominado al guión, creo. ¿Eh? Sí. Al guión, sí. Veremos a ver. Venga, Alberto, venga, Pedro, vale. A ver Pedro. Si, que vaya bien. Pedro. Pues eso. Es decir, y si no, que gane mejor, nosotros lo contaremos aquí. O el que más simpatías. Porque, oye, ¿visteis el discurso de Santiago Segura? Brutal, ¿no? El monólogo. Mm-hmm. Lo mejor de la gala de los. Sí, sí. De los Goya con diferencia. Qué grande es. En fin. Sobre todo cuando dice, joder. Uy, perdona. Bueno, él dijo joder. Puso las cosas en sí, sitio, sí, ¿no? Totalmente. Le dice, joder, tenéis ahí una imaginación Habéis cogido y un tío lo ponéis de policía alcohólico, borracho, xenófobo, no sé qué dice. Solo le falta ser del Athletic y que le guste el Fari. Y eso ya está inventado. Claro, eso ya está ya inventado, ¿no? Una copia de torrente total, ¿no? Y por eso te dan a ti el Goya y a mí no, ni me nominan. En fin, estuvo gracioso. Pues seguimos, vamos a sí, tomar seguimos, el tema de las atmósferas, ¿no? Retomamos las atmósferas. Y en este caso, pues otro tipo de atmósferas con un compositor, un gran compositor que encima le valió dos Oscars. Porque en el año, no sé si fue el 2005-2006, Gustavo Santaolalla pues ganó dos años seguidos el Oscar a la mejor banda sonora por Babel y por Brokeback Mountain. Ahí es nada, ¿eh? ¿Mm? Dos años seguidos. Sí. Y además con música atmosférica, que está claro, ¿no? Y en este caso nosotros no lo vamos a hacer tan fácil, no vamos a poner ninguna de estas dos. Vamos a irnos por lo hispano, ¿no? Nos vamos a poner una banda sonora un poco más de Amores de Perros. De sus orígenes, sí. Sí, Amores Perros. Que está muy bien en cuanto a la atmósfera que genera la película, ¿no? Uh-huh. Muy sórdida. La palabra es sórdida. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Música que se puede hacer con una guitarrilla, ¿eh? O sea, guitarritas, ¿eh? No en plan melódico, sino en plan... ¿Sí? ¿No? Atmosférico. Estamos viendo que la música atmosférica no es necesariamente electrónica, ¿eh? Puede ser sinfónica, tranquilamente, puede ser de guitarra, en este caso. Sí, Santoro ya le pega mucho, ¿eh? Sí, hemos intentado hacer un poquito, abrir el abanico, ¿no?, a todo esto. La guitarra, además, Santoro ya es guitarrista. Sí, no, se nota. ¿No? Sí, sí, porque se nota. Todas sus bandas sonoras es papel principal para la guitarra. Uh-huh. Y no precisamente es un concierto de estos de Tárrega, ¿no? O algo de esto, sino que... No es el concierto de Aranjuez, ¿no? Que eso, ni el concierto de Aranjuez, es atmósfera. Uh-huh. Totalmente, de acuerdo. Uh-huh. Bueno, y de un ganador de Oscar como es Santolalla a otro. Sí. Nos vamos a R. Rahman, que obtuvo el Oscar años después por Slumdog Millionaire. Sí, pero nosotros pero contrahechos tampoco vamos tampoco. A poner Slumdog Millionaire, vamos no, a poner otra. El compositor de la banda sonora de la serie Juego de Tronos, ¿eh? Sí, hay, sí, hay, sí. Que hay que dejarlo ahí caer. ¿A R. Rahman? No, es el tema principal. El Daiwan, no, el Daiwan. El Rahman Daiwan. Ramin Djawadi. Oh, he caído ahí. Sí, sí, sí. Te ha traicionado el. Me ha traicionado. Este es indio, el otro es iraní. Me he ido un poco. Lo has visto moreno los dos y has dicho, bueno. No sé por qué tenía yo ahí. En fin. No, bueno. Pues es Rahman y en este caso vamos a escuchar pues Rip de la película 127 horas. ¿Os acordáis de esta película donde... el montañero que se queda atrapado. Correcto, y se queda ahí durante 127 horas, tiene que amputarse el brazo pues para poder salvar su vida. Yo no la he visto. ¿No la has visto? Pero bueno, ya está. Contada, ya no la veáis. Bueno, pero sí, que el hombre no lo pasa bien. La música está muy bien, ¿eh? La decisión entre querer vivir o morir. Y la música está muy bien. Y la vamos a escuchar en este caso, como he dicho, Rip. Como si queda con el nombre, lo digo todo. Recuesca timpace. Correcto. Vamos a ello. Celestial, ¿no? Sí. Bonito. A mí me gusta. Estos algunos fragmentos de atmosféricos, a mí me gustan mucho. No hay gente que le agobian, pero a mí, yo me quedo como un tonto escuchándolos, ¿no? Si están cuidados y tal. Claro, no puedes escucharlo tampoco demasiado tiempo seguido, ¿no? Porque dices, si no, necesitas algo de melodía de vez en cuando. Claro, necesitas un acicate, a lo mejor puede ser la imagen, ¿no? Sí. Necesitas verlo como se entrelaza, ¿no? Lo que es la historia que están contando con esta música, que simplemente no es como otras músicas que es un personaje más, sino que te ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, acompaña. Un hilo conductor, digamos. Sí. Uh-huh. Más que otro tipo de banda sonora, estas atmosféricas pues acompañan a la imagen y es lo que tienen que hacer. Por eso hemos dicho al principio que estáis haciendo lo que estáis haciendo, pues estamos poniendo un hilo musical, ¿no? Pues estamos poniendo ambiente, nunca mejor dicho. Correcto, ¿no? Correcto. Ambientazo. Pues vamos con otro ambiente de una película que a mí me parece brutal, que yo pensaba que en su momento se llevaría Oscars, pero bueno, también la dejaron un poquito de lado, que es Origen, Inception, ¿no? Del director Christopher Nolan. Director tan... A mí me gusta. Sí, sí. Christopher Nolan, me gusta mucho. Bueno, atrevido, de hecho. Sí, sí, sí. Sin duda. Y que bueno, y que contó pues con el gran Hans Zimmer para hacer la banda sonora. Un Hans Zimmer que hablamos, ¿hace este tipo de música? Pues sí, que nos gusta también el Hans Zimmer un poco más sencillo, cuando coge cuatro clarinetes y monta dos melodías, con tipo Mejor Imposible, también. Que nos gusta el Hans Zimmer que hace pues obras brutales como Gladiator, pues también. Pero bueno, es un hombre también versátil. Y en este caso pues... nos va a hacer una atmósfera que en mi gusto es, no sé qué opináis vosotros, yo creo que también os gusta, ¿no? Un tema grande. Grande, grande es. Vamos a escucharlo y también en otra vertiente, ¿no?, de ciencia ficción o fantasía, que también acompañan, como hemos dicho antes, estas bandas sonoras. Meternos en el mundo de las ideas. El así. Tema se llama... Tiempo. Tiempo. Uy, algo pasa. Ahí. Qué final más bueno, oye, me encanta. Que bueno, ha quedado claro que está hecha con cuatro notas, ¿no? Sí. De muy diferentes formas. Sí, pero minimalismo se podría decir. Sí, sí. Pero muy bien. Muy bien llevado el tema, ¿eh? Sí, sí, muy bien llevado. Tenemos una llamada. Hombre. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, flotando. Te veo relajado, ¿eh? Sí. Estoy a punto de decirte, abre los ojos. Ábrelos. Abre los ojos. No, hombre, es que nos estáis poniendo una... Sí, un ¿eh? Un chill out que... Totalmente, total. Sí, señor. Es para relajar un día así, hay que verlo en que viene. Sí. Oye. Tiene que ver un poquito de todo, Fernando. Exactamente. Y esto es genial. Un día sí que te encuentras así un poquitín... Uh-huh. Así como que me faltan las pilas. Uh-huh. Bueno, me falta porque he tenido que cambiarlas. Pues me alegro, porque yo tenía un poco de miedo con este programa, que yo digo, a ver si la gente esto no le acaba de pegar o... Son como... Si estás en un ambiente un poquitín relajado, uh-huh. o estás, yo qué sé, hasta en la casilla donde... Sí. Oye, el sol es así, gordo, y voy a meterse... Y tal, para quedarte frito, ¿eh? Te transporta. Sí, señor. Y lo habéis puesto tan variado. Sí. Porque al principio cogí de Dios, esto sé dónde se han metido ahí. ¿En qué jardín se han metido? Y efectivamente, hoy habéis cambiado y habéis puesto todos los estilos. Sí, y ahora la que vamos a poner después, no te la pierdas, porque es también igual de atmosférica, pero esta sí que tiene una pizca de melodía, esta sí que es preciosa. Y es de Thomas Newman, que como tú sabes, si no te lo digo, es uno de estos compositores que ha tocado esta música atmosférica. Vamos, para mí es el dios, por así decirlo. Lo hace muy bien, lo hace fantástico. Sí. Nominado 25 veces casi a los Oscars, nunca ha ganado, ni falta que le hace. Pero ya verás cómo te va a relajar, te va a gustar muchísimo. Y luego lo que os digo yo siempre es que hacéis un programa además didáctico, luego lo ilustráis con de la manera que es, que uh-huh. es lo que es, uh-huh. y no sé, y para gustos colores, ¿no? Uh-huh. El que no le guste, o sea, el que no este tipo de tema, dices, uh-huh. Pues cambió. Claro. Y hoy no me toca. A mí me tocáis, me tocáis. Vamos, obviamente la semana que viene habrá un grupo de oyentes que le gustará más, eso ya lo puedo adelantar, no voy a decir el tema, pero seguro que sobre todo mujeres que le gustará mucho más. Bueno, pues, oye, pues, y sin embargo hoy pues ha tocado a otro, es que es así. No, hombre, por supuesto, uh-huh. y además que lo hacéis variado, pero que yo soy el, no sé quién es el uno, pero si hay un uno, pues yo soy el cero. Está ahí, estás entre ellos, si no eres él. Vale, seguir así, amantes. Sí, sí. Venga, Fernando. Y tú que nos escuches, Fernando, sigue relajándote porque ya verás cómo te va a gustar. Ya me cuentas cuando me veas por ahí. Vale, muchas gracias. Vale, un abrazo igualmente. Hasta luego. Pues nada, como le he dicho a Fernando, yo lo digo todo, pues vamos a escuchar pues a Thomas Newman, este grande de la música atmosférica, que hizo una obra maestra, en mi juicio, para la película Camino a la Perdición de Sam Mendes. Una vez más vuelve a colaborar con Sam Mendes, que es el director de American Beauty, que ya le puso la música a él. Ha hecho varias con él, obras maestras, y creo que es un binomio, por así decirlo, grande, ¿no?, en la historia del, sí, del cine. Y en este caso vamos a escuchar el tema Camino a la Perdición, de la película Camino a la Perdición. Thank you. Ay. Nos ha dejado ahí. Sí, oye, dejado sí, como Fernando. Más manso, sí. Oye, totalmente. Una puntualización sí. sobre el título Camino a la Perdición. Uh-huh. Yo creo que la cagaron. Sí. Nuevamente. Es un error de traducción. Porque debería ser Camino a Perdición. Uh-huh. Que es la ciudad donde ocurre esto. Exacto. Está claro que es un juego de palabras, uh-huh. pero. Es un juego de palabras un poco intraducible, pero. Pero, joder. Si es un juego de palabras, déjalo, que perfectamente puede ser el camino a perdición. Claro. Se nota que el que le puso el título en castellano no lo había visto. No, a veces son los propios productores los que quieren que el título tenga gancho, ¿no? El camino uh-huh. a la perdición tiene gancho. Camino a la perdición queda un poco más misterioso, aunque uh-huh. sea más, que más misterioso relacionado con la película. A mí me gusta más. Ya, a mí también, pero, en fin, son así la gente. Esta gente es así. Luego, un como día... el día de la marmota que le pusieron Atrapado en el Tiempo, uh-huh. porque llama más Atrapado en el Tiempo, pero es que el título bueno es El Día de la Marmota, hombre. Uh-huh. Sí, ¿no? Algún día haremos sí. un programa de esos que, sí. que desmantelaremos mitos y cosas sobre los nombres, ¿no? Porque vamos, hay cada traducción que flipas. Es que, sí, que te fastidia la película, ¿no? La semilla del diablo, por diablo. Favor. Te cuenta al final. En fin. Bueno, y ahora vamos pues con... A veces... Hacen algo con las películas que es dejar el título como está, uh-huh. como en este caso Drive. Lo dejan como está y así no hacen ningún, no cometen ningún error. Pues sí. Además una banda sonora atmosférica sí. de un compositor relativamente nuevo, Ángel. Sí, reciente, es Cliff Martínez, que uh-huh. de hecho fue batería con los Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Hizo una banda sonora bastante buena, muy atmosférica y digamos chill out también se podría decir, uh-huh. que fue la de la película Solaris de Steven ¿sí? Soderbergh. El sí. remake de la película soviética de del famoso ¿cómo se llama, Roberto? Tarkovsky. De Tarkovsky, sí. Tarkovsky. Bueno, fin. Basada en la novela del gran Stanislav Lem. Wow. Uh-huh. Obra maestra de la literatura. Y bueno, pero lo que íbamos, la película Drive, en este caso, pues es una película, una especie de thriller, digamos, psicológico, uh-huh. ¿no? Y en el cual pues ha puesto la música Cliff Martínez, que de hecho se hablaba de él como favorito para la nominación a los Oscar. Uh-huh. Pero al final... Pero no entró. Porque hay tres o cuatro canciones por ahí sueltas y que según los que deciden estas cosas, estas canciones sonaban en momentos de la película que eran importantes. Que eran importantes, y en esos momentos importantes no tienen que sonar canciones, sino que tienen que sonar pues... Un score, una partitura hecha original. Sí, tiene que ser así para que pueda participar. Uh-huh. Tiene que sonar en momentos clave. Ya lo comentábamos en su día, que eso se le han saltado a la torera con la banda sonora de The Artist, porque sí. durante 11-12 minutos suena la banda sonora de Vértigo. Tienen y son lo más importante de la película. Tienen un criterio bastante discutible en este caso, ¿no? Por eso va a ganar John Williams. En fin. Veremos a ver. ¿Qué va? ¿Va a ganar Alberto Iglesias? ¡Alberto Iglesias, hombre! ¡El topo! Tenemos un topo ahí. Nos ha dicho que va a ganar Alberto Iglesias. El tapado, sí. Totalmente. Bueno, pues vamos a escuchar en todo caso esta música de la película Drive. Es una música que a mí me gusta mucho. La he oído varias veces uh-huh. y me dejaba muy bien. Y es otro tipo de hacer atmósferas, Ángel. Es otro tipo de hacer atmósferas porque además tiene también ritmos, ¿no? Uh-huh. Tiene algunos cortes rítmicos, como en este caso, ¿no? El que vamos a escuchar ahora, que se llama Novia del Lujo, es así un poco, pues, es casi música de podríamos decir, de ¿discoteca? De discoteca, ¿no? De fiesta, de rave. Uh-huh. Incluso. Una rave, sí. Correcto. Vamos a escucharla, pues este tema de... Vamos a venirnos arriba. Vamos a venirnos un poco gambiteros con esta banda sonora de Drive. Novia de lujo. Thank you. Bueno, pues ya estará todo el mundo despierto, ¿no? Con esto. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Marchosilla. Sí. Sí. Y bueno, para que se vea que no todo nos chill out, todo a la música de atmósfera o ambiental. Uh-huh. Y bueno, pues vamos acabando el programa. Ya es hora. Sí. Sí, hemos llegado como siempre al final del programa con la canción que nos queda por poner. Uh-huh. Y como no, pues teníamos que elegir un artista que hace este tipo de música también. Correcto. Y que ha dejado algún que otro tema para bandas sonoras. Uh-huh. Nos referimos a Moby. Este chico así, poca cosa calvete, pero que lleva un interior tremendo, ¿eh? Sí, un gran talento. Sí, gran talento. Sí. Originalmente un DJ, es su origen. Uh-huh. Mira, cómo acabó. Se ha hecho un hueco entre los grandes artistas de nuestro tiempo. Y que nada, y que como bien ha dicho Roberto, pues su música ha sido utilizada en alguna que otra banda sonora, en este caso, pues. Y anuncio de televisión también. Anuncio de televisión. Bueno, anuncios están un montón. Sí, mucha. En este caso, pues vamos a poner porcelana. De cortinilla de cierta televisión. Sí. ¿Eh? Que fue utilizada en la película La Playa de Danny Boyle. También otro director que utiliza mucho ese tipo de música atmosférica. Y que lo hemos puesto en la de 127, ¿no? Sí. 128. 127 horas. Sí. Como el coche. Repite Danny Boyle y ya utilizó también este tipo de música en Moonlight Millionaire, ¿no? Sí. ¿También? Danny Boyle. Pues nada, pues ahí nos vamos a despedir, pidiendo perdón a aquellas personas que no le haya gustado la música atmosférica. Hay que poner todo, a nosotros nos encanta, por eso lo hemos puesto así. Y nada, y el que no quiera escuchar música atmosférica, la semana que viene volveremos con otra cosa que sí que os va a gustar. O sea, hay más días que longaniza, ¿no? Claro. Y nada, hasta aquí ha llegado este programa del bueno, el feo y el malo. Uh-huh. Ángel Ramiro. Pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payas. Hasta la semana que viene, estaremos seguros y recordad que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que ha estado aquí al control y que, bueno, la semana que viene no estaré, o estaré poco, porque tengo un asunto bastante importante. A partir de la semana que viene estarás más controlado. Sí. tengo... ¿Tienes una cita? Con esto la gente se hace una idea. Ineludible. La semana que viene hablaremos más del tema. Sí. Venga, pues. Venga. Hasta la semana que viene. Chao, adiós. Hasta luego. This is good.